de Guatemala. Sin embargo, se conservan figuras políticas y diseños que evocan distintas épocas de la historia en Guatemala. En 1996, con motivo de la firma de la paz, se acuñan monedas de quetzal. La innovación continúa y en el año 2006 sale a circulación el primer billete de sustrato de polímero que asemeja un plástico resistente a su destrucción. Se pusieron en circulación también billetes de 200 quetzales. En la actualidad, el poder adquisitivo del quetzal ha perdido 21 centavos con respecto al año base de su medición. Ya en el año 2010, mientras su valor real sería de 1 por 21 al dólar. Vamos a continuar con esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para nuestros buenos amigos, para Patricia Galindo en la zona 4, dice escuchar el programa, le gusta mucho, tiene buenos conceptos con relación a la historia, la música que incluimos aquí a través de la emisora de la familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer con mucho gusto en la zona 9 a doña Mirnita Obando. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y si sin embargo sigue unida mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y si embargo sigues unida a mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Pedro Infante interpretando 100 años, canción que se juega hasta la zona 9, allá donde nos sintoniza Mirnita. Bueno, pues la historia de la moneda en Guatemala se remonta desde el trueque en la época precolombina y llega hasta nosotros días con los modernos billetes, así es, de sustrato de polímero y las monedas de diferentes aleaciones metálicas. Desde muy temprano la civilización maya empleó bienes de consumo como el cacao, plumas de aves exóticas, obsidiana, sal o conchas como moneda para el intercambio comercial. En la época de la colonia las monedas de realeza, aunque con la conquista empezó en 1524, fue hasta en 1733 que en el Reino de Guatemala se empezó con la acuñación de monedas, que circulaban monedas acuñadas en México, Perú, Bolivia y también en Chile. Vamos a desearle lo mejor a nuestros buenos amigos que esta mañana nos están prestando su sintonía escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para don Jesús Orozco Citalán, para Lucrecia Orozco, así también para doña Victorina Chávez de Almacén Real, Rubencito Castro, don Carlos Humberto Robles, Amandita Palacios, Alfredito Godínez, Telma Julieta Calderón en el Cantón Chitay, también para don Oscar Gómez en el barrio Las Flores, Ana Santiago en Salcajá. Felicidades. Vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que nos sintonizan en el barrio Las Flores. Don Oscar Gómez quiere escuchar a la rondalla con esto que viene aquí a continuación. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Como una sombra ha de seguirte mi pensamiento. Si alguien te nombra, habrás de oírme con claro acento. Como un recuerdo que no se aparte de tu memoria, será la historia de angustia y gloria de mi querer. Donde quiera habrás de oír mis palabras de amor, no habrás de sentir una nueva ilusión. Porque ahí donde mires me verás, donde estés tu presencia sentirás, y si un día un beso quieres dar, a mí me besarás. Donde quiera habrás de oír mis palabras de amor y no habrás de sentir una nueva ilusión. Porque ahí donde mires me verás, donde estés mi presencia sentirás, y si un día un beso besará. Muy bien, la rondalla quetzalteca nos ha interpretado Como una sombra, y fue para complacer a don Óscar Gómez, que nos sintoniza en el barrio Las Flores, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. La segunda reforma monetaria de Guatemala originó la creación del Banco de Guatemala en 1946. A partir de 1948 empezaron a circular billetes y monedas como los que se conocen hasta la fecha. Y a partir de la independencia de España en 1821, las provincias empezaron a acuñar monedas en 1824 y circularon monedas acuñadas en Guatemala, Honduras y también en Costa Rica. En medio de una crítica situación económica en 1922, fue detener la emisión de billetes en bancos privados. Y en 1926 nació el quetzal como la moneda nacional que sustituyó al peso. Esto fue ya, ¿no?, en 1924. Pues a partir de 1847, cuando Guatemala se convirtió en república, se continuó acuñando monedas, pero también surgieron los billetes emitidos por diversos bancos privados en Guatemala. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos el olvido. Odíame por piedad, yo te lo pido. Odíame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia. Quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Vestidura. ¿Qué vale más, yo niño, tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Música.

de ser ahorrado o invertido. ¿Quiénes se llegan a crear el dinero? Es otra de las interrogantes. Pues el Banco de Guatemala, Banguat, es el único que por ley puede acuñar monedas, imprimir billetes. El dinero no es acuñado e impreso en el Banguat, pues hay alrededor del mundo diversas compañías que se especializan en esta labor y que manejan la tecnología para poder hacerlo. El dinero creado por el Banguat recibe el nombre de primario o base monetaria. Esto es lo que se le puede llamar. Vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa de esta mañana, jueves inolvidable de boleros. Vamos a complacer con mucho gusto a Mario Ulín con esta canción que viene. Me diste la verdad que yo soy, ahuyentaste de mí los sufrimientos. En la primera noche que te amé, hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Tres caballeros interpretando La Barca. Fue para Mario Ulín. Saludos para don Oscar Gómez en el barrio Las Flores. También para María Piedrasanta en la zona 5. También nos ha solicitado una canción que la vamos a incluir. No sin antes, pues, platicar con ustedes que la base monetaria se compone de monedas, de billetes en manos del público y de los bancos, más los depósitos que guardan como reserva los mismos bancos en el Banguat. La ruta del dinero, las monedas o billetes que usamos son emitidas por el Banwat, quien traslada a los bancos del sistema. Las empresas o personas las manejan a través de sus cuentas para pago de salarios o de bienes o también de servicios. 30 millones de quetzales oferta monetaria se calcula que actualmente circulan en la economía de nuestra Guatemala. Unos 3.500 billones de quetzales más aumenta la oferta monetaria en diciembre debido a las fiestas que vienen para el fin de año. Así se maneja el dinero. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa de esta mañana. Saludos para María Piedrasanta, que nos sintoniza en la zona 5. Le vamos a complacer con los Tres Reyes. Radio TGD. Estoy en medio de un triángulo sin solución, ni siquiera justificación. Me enamoré cuando la vi por primera vez, sabiéndola un imposible. Quedó porque igual que yo se estremeció, comprometió su corazón y nunca pensó que perteneciendo a otro, poner sus ojos en mí, eso haría de nosotros culpables de convertir nuestro querer. Justificación, me enamoré cuando la vi por primera vez, sabiéndola un imposible. También en medio de un triángulo, ella quedó porque igual que yo se estremeció, comprometió su corazón y nunca pensó. De nosotros culpables de convertir nuestro querer en un triángulo, triángulo, triángulo, nuestro querer, triángulo, triángulo, nuestro querer. Bueno, pues los Tres Reyes nos han interpretado Triángulo. Fue para complacer a María Piedrasanta en la zona número 5. Estamos saludando también allá en Concepción, Chiquirichapa, María Isabel Sánchez, sintonizando el programa esta mañana a través de la emisora de la familia. Saludos para doña Mirita Obando, para don Julio Menchú, doña Regia Estrada, allá en Salcajá, en Tienda La Providencia. También a doña Rosy Popá, don Daniel Ovalle en Salcajá. También para don Vicente Soto en el barrio también

llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Los tres reyes nos han interpretado la canción Ódiame. Es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa de esta mañana y ya parte de la tarde, porque son las 12 meridiano con 6 minutos. Bueno, pues las monedas o billetes que usamos son emitidas por el Banquat, quien lo traslada a los bancos del sistema. Las empresas, personas lo manejan a través de sus cuentas para pago de salarios o de bienes, también de servicios. Al recibir el dinero, ya sea los salarios, comerciantes o empresarios, bancos o instituciones de Estado, lo emplean a su vez en diferentes vías, como hacer compras, pagar diversos servicios, adquirir más bienes, ahorrar, a dar préstamos, unas en el Banquat o en los bancos del ciclo se repite. El flujo o masa de dinero que circula en la economía nacional es regulado por el Banquat para evitar la infracción, el poder adquisitivo y ofrecer adecuada rentabilidad. Así es el manejo del dinero por los bancos en Guatemala. Estamos saludando a nuestros amigos que en esta ocasión pues sintonizan a través de la emisora de la familia el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos hacen recordar momentos bonitos, momentos bellos, datos muy importantes en la vida de nuestra Guatemala, a través de la emisora de la familia, en el programa Jueves Inolvidable. Tanto tiempo sin estar contigo, sin sentir tus labios temblorosos de pasión cerca a los míos. Tantas noches de inquietud y hastío, sentir el fuego de tu cuerpo abrasador junto a mí. Tan lejos, tan sola y tan triste. Hay veces que lloro yo por ti. El fuego de los besos que me diste parece que revive siempre en mí. Inútil tratar de olvidarte. En vano negarlo si es así. No puedo dejar de adorarte. Vivir es horrible. Tan lejos de ti. Thank you. tratar de olvidarte. En vano negarlo si es así. No puedo dejar de adorarte. Vivir es horrible, tan lejos de ti. Muy bien, a través de el programa Jueves de Boleros, la voz romántica de Chelo y su conjunto nos han interpretado esto que dice tan lejos, tan lejos. Es el título de esta canción. Bueno, pues los billetes actuales, como se reconocen actualmente, difieren mucho de los primeros que circulaban en Guatemala alrededor del año 1874 con la fundación del Banco Nacional de Guatemala. El primer billete era equivalente a un peso de la época. Esos billetes incluían la palabra pagadero, al portador a la vista, y años después se agregó la frase en efectivo a la par, que significaba en el Banco Central de Guatemala. La ahora Banguat, que respalda con oro el valor designado en cada billete. Diversos bancos privados emitían sus propios billetes. Ya en 1926, la Caja Reguladora, entidad del Estado que dio vida al Banco Central de Guatemala, emitió el primer quetzal. Durante muchos años el billete de la moneda nacional fueron elaborados con un papel que tenía base de algodón. Así eran los billetes. Vamos a continuar, vamos a seguir platicando con ustedes, pero también complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. La última noche que pasé contigo la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mía y hoy quiero borrarla de mi ser. La última noche que pasé contigo quisiera olvidarla pero no he podido. La última noche que pasé contigo tengo que olvidarla de mi ayer. ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche como recuerdo de tu traición. La última noche que pasé contigo la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mía y hoy quiero borrarla de mi ser. ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche como recuerdo de tu traición. La última noche que pasé contigo la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mía y hoy quiero borrarla de mi ser. Y hoy quiero borrarla de mi ser. Y hoy quiero borrarla de mi ser. Y hoy quiero borrarla de mi ser. La participación de Bienvenido Granda interpretando La última noche que pasé contigo, dice la letra de la canción. Bueno, pues en el año, hablando del billete, en el año de 1956, se incluyen en los billetes tintes fluorescentes. sensibles a la luz ultravioleta como medida de seguridad. También se acuñaron monedas de oro y plata, denominaciones de 20, 10, 5 y un quetzal, así también, y de un centavo, de medio y un cuarto, fracciones a 10, 5 y un octavo de quetzal. En 1998, con motivo de la firma de los acuerdos de paz entre guerrilla y el gobierno, se acuñaban monedas de un quetzal en una nueva aleación de metal más liviana, menos costosa y también menos duradera. En el año de 2006, la emisión de billetes forma un giro y el sustrato de algodón pasa a sustrato de polímero, material de tipo plástico, y salen a circulación billetes de 5 y un quetzal. Con esta medida, Guatemala se convirtió en el país número 26 del mundo en usarlo, precisamente una de las características que se incorporaron como moneda de medida. Esto es lo que les podemos comentar acerca del dinero de Guatemala, principalmente el billete de a quetzal, que, como les he comentado, este año va a cumplir los 100 años de circulación. A través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros, nos hemos permitido platicar algunos datos importantes de transar con cacao billetes emitidos privados, la moneda nacional que nace en 1924, hace 100 años. 100 años que marcan la vida del quetzal en la economía de Guatemala. Y claro, una crisis monetaria que dio paso a la creación del billete de quetzal. Los museos numismáticos cuentan más que solo historias, y dentro de esto se encuentran el ADN de las monedas, entre las que se encuentra el quetzal, y que desde 1924, cuando se decide que esta sería la moneda de curso local, su recorrido de 100 años ha pasado por diversas modificaciones, como el haber sido acuñado con fibras de algodón fino, su paso por el polímero hasta su recién aleación de moneda menos pesada. Vamos a seguir con ustedes y ahora vamos a escuchar esto que viene así a continuación. Y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus labios encontraba el amor que me brindaba, el calor y tu pasión. La historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.

dónde, pero junto a ti, a mí ya no me importa. Toda una vida yo quiero gozar contigo, ay nada más, óyeme que va caliente, a mí ya no me importa. Toda mi vida por ti, mi vida por ti, mi vida por ti, yo quiero vivir. Bien amigos, a través de la emisora de la familia queremos agradecer la sintonía que nos prestaron esta mañana a través de la emisora de la familia. Nuestro cordial saludo para doña Isabel, María Isabel Sánchez en Concepción Chiquirichapa por su mensaje y su llamada, también para Maco Leiva, Ricardo Valle en Chicago, Mario Ulín en el Calvario, Romeo Urizar en la zona 7, don Emilio del Rosario Castro, Alfredo René Suárez, Patricia Galindo, Vicente Soto, Daniel Ovalle, Eulalia Guadalupe López, doña Rosy Popá, doña Regi Estrada en Salcajá, Julio Menchú, doña Mirnita Obando, Edwin Coyoy en el Calvario, Edwin Coyoy Escalante, don Oscar Gómez en el barrio Las Flores, también para María Piedrasanta en la zona número 5, donde nos presta amablemente siempre su sintonía. Saludos para don Jesús Orozco Citalán, Lucrecia Orozco, también para doña Victorina Chávez de Almacén Real, también para don Rubencito Castro, Amandita Palacios, Alfredito Godínez, Telma Julieta Calderón en el Cantón Chitay, Oscar Gómez en el barrio Las Flores. Así también a todos nuestros buenos amigos que se reportaron esta mañana y parte ya de la tarde a través de la emisora de la familia. Reciban el cordial saludo también de Carlitos Enrique Taay en la parte musical, auxiliado por nuestro director Emerson de León. Si usted no pudo escuchar el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, programas de Raúl Xicará. Gracias por la sintonía y los invitamos para el próximo jueves, y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices. Si yo pudiera, otra vez regresaría por esos tiempos de mis veintitantos años. La misma copa otra vez levantaría para brindar por las muchachas de mi barrio. Las mismas calles otra vez caminaría, pisando nubes de ilusiones y de sueños. Y la canción de una rocola escucharía, emborrachándome de copas y pero Dios sí perdona, el tiempo no y los años se pasan. Ya no está la rocola, ya no están mis amigos, ya no hay nadie en mi casa. Y es que Dios sí perdona.